felicidad, es increíble. No esperábamos ni a patadas lo que pasó. Veníamos muy desanimados por la actitud de la fiscal, por la actitud corporal de los jueces. Lo que pasó fue todo un juicio muy desprolijo, no tendría que haber existido. Cuando nos íbamos acercando, los compañeros que ya estaban nos avisaron que estaba todo vallado, que había mucha presencia policial, y eso también nos daba mala espina. Pero nada, a mitad de camino, de estar una cuadra y media, nos enteramos que la absolvieron, así que fue correr, llorando, gritando, que la habían absolvido, encontrarnos con toda esta gran masa de compañeros que estuvieron ahí apoyando, abrazarnos, llorar. Así, nada, muy emocionados, muy felices y falta. La fiscal nos animó a venir, no sabemos si justo se descompuso, no sabemos qué le pasó, que no vino. Suponíamos que podía pasar, porque no es obligatorio que esté, se puede informar después. Pero bueno, nada, la fiscal no estuvo, a ella le va a caber un juicio también. Vamos a, como dijo recién la abogada, se va a pedir que otra fiscalía intervenga en la investigación de la muerte de Lulú, porque pedimos la libertad de Yanni y la justicia por Lulú. Y bueno, Fernández preso. Hay un asesino que sigue suelto en el barrio Obligado, amenazando, apretando a testigos, a cualquier vecino que osen decirle algo sabiendo que él fue. El chabón sigue amenazando, él y su familia, así que nada, falta mucho, y hay muchas Yaninos, hay muchas Lulú desgraciadamente, así que somos más nosotras para defender y para seguir gritando y pedir justicia en este sistema patriarcal. Son como esas pequeñas luces que uno va encontrando, esas grietas, diría alguno, que dan fuerza. En realidad es eso, nos van dando mucha fuerza. Encontrarnos gente como la gremial de abogados, representada en La Chiqui, que estuvo desde el día cero que se enteró de la causa, entendió todo de toque, nos acompañó, ella impulsó muchísimo. Después ir encontrándonos con compañeros como Karina, que la recibe a Yanina en su casa. Se arma toda una comisión que gente que sin conocerla, o sea, que fue conociendo la causa, escuchando lo que pasaba, se indignó y se sumó sin rédito de nada, más que entender que está peleando por una causa justa, entender que puede pasarle a cualquiera. Y eso es enorme, eso es enorme. Por eso hoy también hubo un poco de, en un momento de choque con los partidos que vienen a colgar la bandera, que vienen así el último día, cuando esto nos costó mucho esfuerzo, mucho tiempo a todos, muchos recursos, que no es lo que tenemos, y ellos tienen todo un aparato armado y aparecen para la foto. Pero bueno, nada, es un detalle menor. En realidad lo importante es que Yanni está libre, estamos esperando si podemos abrazarla y llorar juntos y nada, y festejar. Y bueno, después es continuar. Yanni necesita rearmarse, tiene que empezar de vuelta una vida. Sabiendo que todavía el asesino de su hija está suelto, eso ella tiene plena conciencia, está muy preocupada. Así que nada, ver ahora cómo seguimos con todo eso. Así que se siguen necesitando a todos.